Hablamos sobre los conflictos provinciales. Vamos a escuchar al secretario general de UEPC Setera Córdoba, Roberto Cristaldi, sobre el conflicto que vive su provincia. Acabamos de finalizar la marcha y la movilización con un paro realmente importantísimo, un 80% en promedio en toda la provincia, tanto de escuelas oficiales y privadas, una manifestación multitudinaria. Tuvimos inconveniente con compañeras y compañeros del oeste que por las inclemencias de las altas cumbres que se cerraron y el camino del cuadrado también impidió que llegaran, pero que nos han estado acompañando desde sus lugares. La verdad, importantísimo, el único responsable de esta medida de fuerza es el gobernador Yaryora. Hace 15 días que nos hizo una propuesta, la declaramos insuficiente. Sabían cuáles eran los alcances que tenía nuestro rechazo. Evidentemente no ha habido una propuesta superadora, se han tomado su tiempo, ya no hay más excusas, nos tienen que convocar, dar respuesta a lo que le hemos planteado. La propuesta tiene cosas importantes que nos dan mucha satisfacción, pero evidentemente tienen que levantar el recupero a partir del mes de junio y resolver la cuestión de los aportes extraordinarios que hacemos a la caja de jubilaciones, la cuestión del artículo 58, que es para los que tienen doble beneficio, que les descuentan el 20% a partir de las 6 mínimas jubilatorias de la provincia, y por supuesto suspender los diferimientos para el cobro de los aumentos de los jubilados. Y en el caso del APROS, la actualización del Fondo de Enfermedades Catastróficas y de los afiliados voluntarios, que se haga valores de pauta y no de IPC, y que definitivamente se elimine el FOSAE, que es un fondo que está pendiente, suspendido hasta el 30 de junio, pero que el APRO tiene la facultad de ejecutarlo a partir del 1 de julio. Era Roberto Cristaldi, secretario general de UEPC Setera Córdoba, sobre el conflicto que mantienen los docentes en su provincia. Hablaba del sistema de salud, hablaba de las jubilaciones, hablaba de la actualización de los montos para paliar estos aumentos salvajes que viene sufriendo el pueblo argentino. Canto Maestro, el programa de Setera. De Córdoba he venido yo, alma del norte. Traigo música del sol y de la tierra, alegría de los pobres. Cantar carnavalitos por Tilcara, por Mamarca y Humahuaca, compartir el pan y el vino. No me olvido de las fiestas, no de mis paisanos. Canto y baile que se eleva en carnavales y de abajo todo el año, por sierras, valles, cunas, ríos y pampas, chacareras, amagatos, bailecitos, alma del pueblo que canta. Hermosa voz, Suna Rocha, alma de pueblo, de Eduardo Espinazzi y Onofre Paz. Alma de pueblo, Suna Rocha. Ando abriendo caminos, yo soy andariega, donde encuentro luz, amor, música, hermanos, ahí no más paro y me quedo. Esta coplita es para vos, para entibiarte, corazón que tiene frío y anda solo, necesita quien le cante. Ando sola, negro, y tengo donde. Noche linda para amar y ser amado, bajo el cielo entre las flores, por sierras, valles, cunas, ríos y pampas, chacareras, zapagato, bailecito, alma del pueblo que canta. Canto Maestro, el programa de Setera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Setera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La libertad de Julián Assange, el australiano que hace más de 5 años estaba detenido en Gran Bretaña y ha logrado su liberación. Nos lo cuenta el cronista desde Berna, Suiza, Sergio Ferrari, para Canto Maestro. La liberación del periodista australiano Julian Assange constituye una victoria para todos los periodistas del mundo. Así afirmó la Federación Internacional de Periodistas, con sede en Bruselas, Bélgica. Julian Assange estaba detenido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, Gran Bretaña, y su detención remontaba a más de 5 años. Para la Federación Internacional de Periodistas, que reúne a 600.000 profesionales de los medios de información y comunicación, se trata de una victoria significativa para la libertad de los medios de comunicación. Hay que recordar que Julian Assange, fundador de Wikileaks, salió el lunes 24 de la prisión británica en la que estaba recluido y abandonó el Reino Unido tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, lo que le permitirá evitar ser extraditado de ese país. El sindicato de prensa y comunicación suizo Sindicom saludó también en sus redes sociales la libertad del colega australiano a favor de quien promovió y sostuvo diversas campañas de denuncia y solidaridad realizadas en Suiza y en Europa. Desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Salinas, ahí va. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con el secretario de organización del CONADU en medio de una jornada de lucha de 72 horas. Federico Montero, gracias por atendernos. Los motivos se saben, pero bueno, para reafirmarlos, ¿cuáles son los motivos de estas jornadas de lucha de 72 horas de las universidades? Bueno, en lo concreto los motivos tienen que ver con la posibilidad de recuperar la paritaria, que es una herramienta que los docentes universitarios recuperamos con Néstor Kirchner, y a través de los gobiernos de Néstor y Cristina fue una herramienta que nos permitió recuperar el poder adquisitivo del salario, blanquear todo el escalafón de los docentes universitarios, conseguir el convenio colectivo, las jubilaciones. Una herramienta muy importante que incluso en el marco del macrismo, con todo el retroceso que significó, la pudimos preservar. Pero en el gobierno de Milei, el ajuste que está llevando adelante en la educación pública en general y en particular en la universidad, se cierne muy fuertemente sobre los salarios. Y el método que han tenido es tergiversar totalmente la idea de paritaria. Son reuniones donde no se discute nada y ellos unilateralmente van asignando un porcentaje de, entre comillas, aumento, que todos los meses ha sido muy inferior al desarrollo de la inflación, consolidando una pérdida en el porcentaje de inflación comparado con el porcentaje de aumentos que hemos tenido, que ya supera el 60%. Con lo cual, sumiendo a la gran mayoría de los cargos docentes y no docentes de las universidades públicas por debajo de la línea de pobreza. Entonces el reclamo básico tiene que ver con esto, con poder preservar la paritaria para dar una pelea para recuperar el poder adquisitivo del salario y más de fondo para defender la universidad pública y para pelear por el cambio de la política económica de este gobierno. ¿Qué peligro corren las clases en las universidades del país si este desfinanciamiento sigue avanzando? No, nosotros vamos a, después de esta jornada de 72 horas, que en este momento, bueno, desarrollando una movilización, concentración frente al ministerio, ex ministerio de Educación, vamos a hacer un balance y seguramente programaremos nuevas medidas de fuerza y una próxima movilización como se dio el último 23 de abril, porque nosotros no podemos dar por sentado que la universidad pública se va a sostener sobre la base de la superexplotación de los docentes y no docentes, como sucedió durante la década de los 90, donde el salario docente era algo irrisorio y la mayoría de las clases se sostenían con salarios de pobreza o con docentes ad honorem. Nosotros no estamos dispuestos a someter a los compañeros a ese nivel de explotación. Y por otro lado también denunciar el marco represivo del gobierno nacional, recordar que entre los detenidos en la última movilización contra la ley de bases había muchos universitarios, estudiantes de varias universidades nacionales del país. Algunos de ellos todavía subsisten detenidos en un proceso represivo que también se cierne sobre las universidades y que lo vamos a combatir en las calles también. Federico Montero, secretario de organización de CONADU, muchas gracias y mucha fuerza. Palabras maestras. Palabras maestras. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Palabras maestras. Como los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Salvador Allende. Salvador Allende. Palabras maestras. Palabras maestras. Salvador Allende. Nació en Santiago el 26 de junio de 1908. ingresa al Liceo Eduardo de la Barra, donde realiza estudios con excelentes calificaciones. Y por esos años conoce a Juan de Marchi, anarquista italiano, que influye en su formación ideológica prestándole los primeros textos de marxismo. Cursó estudios de medicina en la Universidad de Chile y en 1927 es presidente del Centro de Alumnos de Medicina y organiza un grupo que se reúne periódicamente para leer y discutir sobre marxismo. En el año 1931 es miembro del Consejo Universitario en representación de los estudiantes. Temporalmente expulsado de la universidad, es pronto reincorporado por sus excelentes calificaciones y porque le faltan escasos meses para terminar sus estudios. En 1932 viaja a Valparaíso. Mientras redacta su memoria sobre higiene mental y delincuencia, hace su práctica profesional. El 4 de junio, tras un golpe de Estado, se proclama la República Socialista, que encabeza Marmaduke Grove. Tras la fugaz experiencia socialista, un nuevo gobierno desata la persecución contra los elementos progresistas y Allende es encarcelado. Participa el 19 de abril de 1933 en el nacimiento del Partido Socialista de Chile, junto a Eugenio Mate Hurtado, Marmaduke Grove, Eugenio González, Oscar Snake y otros. Es elegido al Congreso en 1937 y fue ministro de Sanidad desde 1939 hasta 1942. En 1945 fue elegido senador, cargo en el que permaneció durante 25 años. En este periodo fue 3 veces candidato presidencial de su partido. Realizó un cuarto intento en 1970, liderando la Unidad Popular, una coalición que integraba a las principales formaciones de izquierdas, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical, y a ciertos grupos escindidos de la Democracia Cristiana. Durante su breve mandato como presidente, se propuso renovar la sociedad chilena, nacionalizando industrias y acelerando las expropiaciones de la reforma agraria, pero chocó con la oposición democristiana de derechas y el desacuerdo de la izquierda radical. Cuando aumentó la inflación, Estados Unidos, cuyos intereses en Chile se veían perjudicados por la política antiimperialista de Allende, especialmente desde la nacionalización de varias empresas estadounidenses, aprovechó la situación para incitar a la clase media chilena a manifestar su descontento con el gobierno. Finalmente, Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ángel Domingo Riverol nació en Buenos Aires el 1 de octubre de 1893, guitarrista y compositor. En sus comienzos, acompañó al dúo Greco Riverol, formado por Ángel Greco y su primo hermano Ignacio Riverol. Integró luego tríos o conjuntos orquestales como los de Carlos Marcucci. Fernando Montoni. Secundó al dúo Pidot Argüello, los autores del popular vals Adoración. Ven, oh, por Dios, quiero vivir para sentir ese placer. En julio de 1924 se formó el dúo Magaldi Noda, al que secundaron desde ese momento Riverol, Esmer y Maciel con sus guitarras. ¿Qué has venido si yo no te llamaba? No quiero verte ni preciso tus caricias. También acompañó muchos intérpretes, entre ellos recordamos a Libertad Lamarque, el arrabal, tu sombra fue mi compañera. Yo te amé, Ada Falcón, con el cariño del que empieza a amar, con la ternura del primer querer. Vago sola por el mundo sin amor, otra boca más feliz será la dueña. Mercedes Simone, sus besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. Yo lo quiero, no lo puedo remediar. Oigo tu voz engarzada en los acordes de una lírica guitarra. En 1929 se sumó a acompañar en un trío de guitarras compuesto por Guillermo Barbieri, José María Aguilar y Riverol a Carlos Gardel. Con tus ojos de arrebones y tu porte de soltana, pasas todas las mañanas acompañando sin cesar. Viajó a Europa en gira con el Zorzal y en 1931 interviene junto a él en la película Luces de Buenos Aires, donde canta una chacarera a dúo con Barbieri. Solo dejó 5 composiciones, recordamos. Ser como un rosal quisiera. Rosal de amor. El jardín de tus amores. Para brindarte las flores más hermosas del rosal. Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves sobre los cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas. Mañanitas de campo. Y hermosa desde que te vi, por las quebradas y los más correr, llevo prendida como los abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Falsas promesas. En 1935 es llamado desde Norteamérica por el Morocho y allá viajó el trío. Realiza actuaciones con ellos que terminan trágicamente en Colombia el 24 de junio. 2 días después muere por las graves heridas recibidas. Ángel Domingo Riverol se fue de gira en Medellín, Colombia, el 26 de junio de 1935. Con un mundo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera de mi amor, que corría siempre en voz de esa quimera que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reías sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reía sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hablamos de los conflictos provinciales y vamos a escuchar al secretario general de ATEN Cetera Neuquén, Marcelo Gualiardo, y el conflicto que mantienen los compañeros docentes en la provincia de Neuquén. Compañeras, compañeros, hace unos minutos atrás terminó la reunión de las tres comisiones que en este tratamiento express del proyecto que venimos difundiendo de presentismo le han dado un despacho favorable. Con lo cual, luego de más de una hora y media de exposición nuestra, dando todos los argumentos y los fundamentos para el rechazo, sin tener ninguna opinión que pudiéramos haber discutido en ese ámbito, los diputados votaron rápidamente del voto favorable para ese despacho y por lo tanto pasa a sesión del cuerpo legislativo ahora a las 3 de la tarde. Por eso los convocamos a todas y a todas para concentrarnos en la legislatura provincial, para estar presentes, para que vean que tienen el repudio de la mayoría, de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y para dar cuenta y hacer visible que se reabre un conflicto que la provincia no tenía. Se reabre un conflicto en la educación y esto ha sido una decisión únicamente del gobernador y de los diputados que han votado, que han puesto en tratamiento este proyecto, que han contado con el aval del Poder Ejecutivo para poder hoy tener este retroceso enorme en términos de derecho laboral. Así que, compañeros y compañeras, mañana y pasado las 48 horas de paro y el próximo lunes y martes tendremos asamblea para recibir la continuidad de nuestro plan de lucha. Les mando un abrazo a todas y a todos. Una jornada de lucha, así lo expresaba el secretario general de ATEN Cetera Neuquén, Marcelo Gualiardo, y el conflicto que mantienen los compañeros docentes en la provincia de Neuquén. Canto Maestro, el programa de Cetera. Quisiera tener un clon para poder zafar. Quisiera tener un clon para poder zafar, para que me reemplace donde yo no quiero estar. Quisiera tener un clon para poder pensar. Quisiera tener un clon para poder pensar, para guardar mi alma y dedicarme solo a tocar. ¡Hey! Ponga la cara, vaya a trabajar. Tener un clon que viva en la ciudad. Quisiera tener un clon que viva en la ciudad. Mientras yo descanso bajo un árbol de hogar. Clon de y por Rinaldo Rafale. Ah, que ponga la cara. trabajar, que pague mis deudas y que aguante a los demás. Quisiera tener un clon para poder zafar. Quisiera tener un clon para poder zafar. Mejor tener un clon que tener doble personalidad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Andrés González del Solar nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1838. Poeta, escribano, periodista y político. Entre sus obras destacamos Oda a Cristóbal Colón, en la que expresa su idea de unidad continental. Debido al silencio que su obra poética sufre, abraza el periodismo militante y emigra a Paraná. En la capital de la Confederación, se desempeñó defendiendo la política de Urquiza desde los periódicos La Luz, La Soberanía del Pueblo, El Litoral y El Paraná. En 1861 fue oficial secretario de la delegación en el Paraguay. Luego de la derrota nacional de Pavón en 1861, colaboró en el periódico federal El Argentino entre los años 1863 y 1864. Más tarde, lo encontramos en Paraná como regente de una escuela primaria. Fue intendente municipal de Rosario entre 1891 y 1892. Muere el 26 de junio de 1893. Canto Maestro recuerda a Andrés González del Solar en el aniversario de su nacimiento y su muerte, por su labor en la poesía, en el periodismo y en la política. Un luchador de principio sin fin. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tenemos el gusto de hablar con un gran periodista, comunicador, docente, Washington Uranda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Washington? Muy bien, aquí estamos. Gracias por esta comunicación con Canto Maestro, el programa de Cetera. Y la primera pregunta que quería hacerte, estos meses de esta nueva etapa, de este nuevo gobierno, la relación que ha tenido o el manejo que ha tenido el gobierno nacional con los medios de comunicación. Desde una perspectiva como la que venimos defendiendo en democracia, que es una mirada del derecho a la comunicación como derecho humano fundamental, estamos viviendo un momento sumamente triste. Sumamente triste porque mientras se declama de la boca para afuera la libertad, se censura, se maltrata, se atropella a la libertad de expresión. La libertad de expresión, el derecho a la comunicación, se ven seriamente dañados cuando se acusa a los periodistas de ensobrados, cuando se elimina o se intenta eliminar toda opinión contraria a quienes están ejerciendo el poder, cuando se quita la pauta publicitaria con el argumento del déficit cero, pero que sabemos que la pauta publicitaria, el quite de la pauta publicitaria hoy afecta sobre todo a los medios comunitarios alternativos, que las grandes corporaciones siguen teniendo recursos. Cuando se quita la posibilidad de pensar diferente, cuando no se acepta como verdad sino la propia, bueno, todo esto es lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo en particular el presidente Milei. Yo creo que estamos viviendo un momento triste, un momento muy difícil para el derecho a la comunicación, para los profesionales de la comunicación, sin perder de vista que quienes trabajamos en comunicación, ¿no?, y en periodismo, vivimos también una situación económica difícil. Un reciente estudio de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pone en evidencia que dos terceras partes de los trabajadores y las trabajadoras de prensa ganan por debajo de la canasta familiar. Y eso afecta la calidad de lo que hacemos también. Entonces, no voy a abundar en esto porque en realidad esto es parte de un contexto general que nos preocupa en términos de calidad de vida, pero que nos preocupa también como mirada sobre la calidad de la democracia que estamos transitando. Y además con el agravante de que pueda haber modificaciones y que se puedan privatizar o cerrar o hacer las sociedades mixtas o como se llame, a la TV pública, Radio Nacional, Telam, también eso es un golpe muy fuerte, porque son medios muy prestigiosos, con historia y que tienen la cualidad de ser federales, de hacer escuchar todas las voces, que llegan a todo el país. Absolutamente de acuerdo, es decir, parte de esta arremetida es la arremetida contra las empresas del Estado en el campo de la comunicación, como bien lo decías, contra los medios públicos. Yo creo que si perdemos Telam, o perdemos Radio Nacional, o perdemos RTA, lo que estamos perdiendo son instrumentos, herramientas que habían afianzado la diversidad de miradas, que nos permiten además pensarnos como país. Yo no me imagino, o sí me imagino, digo, una información federal sin Telam, una información federal sin Radio Nacional. Ahora mismo lo que está pasando en la Patagonia, las radios de la Patagonia, que han sido un permanente y casi único contacto con sus mensajes a los pobladores, y no informan sobre los temporales de nieve, sobre las rutas cerradas. ¿Por qué? Y porque en realidad no transmiten, sino que son apenas repetidoras de Radio Nacional de Buenos Aires. Esto no es solamente una cuestión de puntos de vista, es una cuestión de servicio. La comunicación es servicio y la estamos eliminando o nos las están eliminando con un pretexto absolutamente vacío, ridículo, falto de no solamente de mirada política, sino de humanidad, que es el que está imponiendo este gobierno para hacer todo lo que está haciendo. Me olvidé de nombrar, por supuesto, están nuestras corazones, en nuestras cabezas, Encuentro, Pacapaca, un canal tan importante que ha hecho tanto por la educación, la cultura, la comunicación, son realmente todo retrocesos. Pero todo lo que tiene que ver, Alejo, todo lo que tiene que ver con la cultura. Exactamente. El atropello sobre el Inca, sobre el cine, sobre la producción cinematográfica, como si eso no tuviese ningún valor, como si la Argentina no se construyera sobre eso, como si nuestra identidad no fuese también un pilar de la vida cotidiana de nuestro pueblo y un pilar también de la democracia. La democracia no se hace solamente con planillas de Excel, o no se hace con planillas de Excel. La democracia se hace con calidad de vida. Y la calidad de vida también es cultura, la calidad de vida es ocio. Obviamente, lo primero es poder comer, poder tener condiciones elementales. Calidad de vida es también que si una vez uno tiene que ir a un parque, quiere ir a un parque nacional, no haya guardabosques que puedan cuidarnos. Bueno, eso se está cortando. Es increíble que esto esté pasando y que no sé cuánta conciencia tenemos de todo eso. Otra pregunta, esta más alegre, la libertad, por fin, después de un reclamo mundial de todos los sectores que se puedan imaginar, no solamente de la comunicación, de organizaciones internacionales, la libertad de Julian Assange. Es un hecho muy importante de una lucha global. Exactamente. Yo creo que primero es importante por la persona de Julian Assange, que ha sufrido mucho, es casi un mártir de la comunicación democrática. Entonces, primero hay que alegrarse por la situación de él, en lo personal, pero además hay que alegrarse por esto que vos mencionás. Es un logro colectivo, es un logro también de la lucha por la comunicación democrática a lo largo y a lo ancho del mundo. Me parece que la causa de Julian Assange ha sido transversal a todo, a miradas políticas, a fronteras, y ojalá además sirva de ejemplo para dar otras disputas y anime y alimente otras disputas en la misma línea. Bueno, y por último, una felicitación para vos y Nora Beiras. Se ha declarado de interés para la comunicación social, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el suplemento que desde el 2008 vienen editando, Página 12, La Ventana, el suplemento Medios y Comunicación. Así que, bueno, una alegría y una felicitación para ustedes dos, un espacio que ha servido para esto que estamos hablando ahora, para reflexionar sobre la comunicación y la comunicación también en democracia. Muchas gracias por el recuerdo. Efectivamente, creo que es como a lo que vivimos, lo que la legislatura nos reconoce, nos dio oportunidad de darnos un abrazo colectivo, fraterno, más allá del diario y de la ficción, que efectivamente abrimos en el 2008, todo el mundo se puede recordar, bueno, los que somos más viejos, pero se recordarán que veníamos del conflicto con el campo, de una situación política muy difícil. Trabajamos en función de una ley de servicio de comunicación audiovisual que no teníamos, estábamos con la ley de la dictadura, se concretó en el 2009 la ley de servicios de comunicación audiovisual y después tuvimos que pelear por su implementación. Bueno, La Ventana sirvió para eso, sigue sirviendo para eso, sigue aportando al marco de la diversidad, tratando además de traducir en lenguaje periodístico muchos de los debates teóricos, políticos, que están en los libros y que están en las investigaciones, pero que necesitamos ponerlos a circular en la sociedad. Bueno, eso es lo que intentamos. Agradecemos mucho a la legislatura de la ciudad, al diputado Juan Pablo de Salle, que fue el que promovió esta consideración. Lo agradecemos porque creemos también que es, en realidad, más que un premio, es eso, es tirar nexos, generar nuevas comunicaciones, nuevas relaciones con el mundo también de la política, donde la comunicación no siempre es considerada y no siempre es potenciada como un espacio de construcción colectiva. Estamos contentas, pero bueno, hay que seguir caminando. Hay que seguir. Washington Uranga, muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro del programa de Cetera. Un abrazo grande. Gracias, Alejo, gracias a Cetera, y Cetera nos enseña todos los días a esto, que hay que seguir caminando. Muchísimas gracias. Un abrazo. Libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Leopoldo Marechal nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1900. Escritor, poeta, novelista, dramaturgo, bibliotecario y maestro. En 1921 comienza a trabajar como maestro en la escuela de la calle Treyes 948. Un año luego publica su primer libro de poemas, Los Aguiluchos. En 1923 se conectó a las revistas Proa y Caras y Caretas, entre otras. Participa activamente en el movimiento vanguardista argentino, formando parte del grupo Martín Fierrista. En 1925 publica en Martín Fierro poemas, crónicas, reseñas, críticas y también ensayos. En 1926 editó Días como flechas. Por ese entonces integra también la redacción del nuevo diario El Mundo. En su vasta trayectoria ha recibido muchos premios. En los años 40 adhiere al peronismo. De su obra citamos Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo, Megafono la guerra, Las tres caras de Venus, Antígona Vélez, La poética y La patria. Leopoldo Marechal pasó a la inmortalidad en la ciudad de Buenos Aires el 26 de junio de 1970. Entre los libros de la buena memoria. Nos vamos, luego de este recuerdo, a este enorme escritor argentino, admirado por grandes escritores, entre ellos Borges, Leopoldo Marechal.